podrán nuestro ritmo seguir. Chupando rueda, siempre tendrán que ir. Somos muy duros de pelar y nuestra música es muy radical. Ayer eran otros los que triunfaban, pero las cosas hoy van a cambiar. Acelera y siente el viento en la cara, démosle al mundo una vuelta más. Oh, oh, oh, preparados para volar. Oh, oh, oh, listos ya para despegar. Viste de negro el corazón que comienza la función. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Noche y día nos gusta tocar, necesitamos rock para respirar. Nuestro sonido es demoledor, guitarra, batería, bajo y ordenador. Tiembla, tiembla, que ya llegan los cuervos, hijos de la oscuridad. Mucha fiesta y algún tatuaje en el cuello. Recorrer el mundo en libertad. Oh, oh, oh, preparados para volar. Oh, oh, oh, listos ya para despegar. Viste de negro el corazón que comienza la función. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Como me gusta tus ojos mirar, hipnotizarte con la música. Como me gusta tus ojos mirar, ojos mirar, ojos mirar. Mírame fijamente a los ojos, que te voy a hipnotizar. Con nuestra música a otra dimensión volarás. Preparados para volar, oh, oh, oh, listos ya para despegar. Viste de negro el corazón que comienza la función. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Preparados para volar, oh, oh, oh, listos ya para despegar. Viste de negro el corazón que comienza la función. Oh, oh, oh, oh, oh, oh.